Escuela 14, Ramón Donato, la Escuela 69, Cacupé, la Bruja, Lourdes, las Comadres, Arcoíris y Rodolfo Coronel, promoviendo el protagonismo infantil. Soy Antonio y tengo 12 años. Yo soy Analia y tengo 11 años. Soy Francisco y tengo 16 años. Soy Agustina y tengo 7 años. Hola, yo soy Leonel, tengo 9 años. Yo soy Daniela, tengo 7 años. Soy Javier y tengo 7 años. Yo soy Dayana y tengo 6 años. Hola, yo soy Nelson y tengo 10 años. La entrevista. Entrevistamos al Centro Comunitario de las Brujitas. Les contaron sobre las actividades que hacen. ¿Cómo te llamas? Mayra, soy de Salita Azul. Bueno, tenemos en Salita Azul 22 nenes. En el jardín, ¿qué hacemos? Jugamos, básicamente cantamos. Vamos a los bloques, cuando hacemos los dibujitos, tenemos actividades. Tenemos el taller de teatro, tenemos el taller los días jueves, tenemos salita de video. Compartimos el comedor, el desayuno y el comedor al mediodía. Es linda la actividad en el jardín porque compartimos muchos espacios con los nenes. Cada nene es una experiencia, una familia y bueno, es lindo saber qué hay detrás de cada nene, de cada experiencia. ¿Cómo te llamas? Sabrina. Yo soy la maestra de sala de 3. Este año una experiencia nueva para mí porque había estado en sala de 5 y sala de 4. ¿Qué hacen ellos acá en el jardín? Ellos vienen y están jugando. Primero desayunan, después tomamos lista para ver quién vino y quién no vino. Después están, si no están jugando, están dibujando o cosas así, como para entretenerlos. Después, más tardecita, cuando calienta el sol, salimos al patio un rato para que ellos jueguen en los juegos. Y así se nos va la mañana y después toman, comen y ya después ya se van a su casa. ¿De qué sala son? ¡Azul! ¿Cómo te llamas? Macarena. ¿Macarena? ¿De qué salita vamos, Macarena? Ahí está. ¿Y a vos qué te gusta jugar en el jardín? A la mamá. ¿A la mamá? ¿Con qué jugar? Con muñecas. ¿Con muñecas? ¿Y cuántos años tiene Macarena? ¿4? ¿Y qué sala son? ¡Amarilla! ¿Cómo te llamas? Luciana. ¿Luciana? Sí. ¿A qué salita va, Luciana? Amarillo. ¿Amarilla? ¿Y a qué te gusta jugar en el jardín? A la prisa. ¿Qué hiciste hoy en el jardín? Jugamos los locos. ¿Descansamos? No. Equipo de chicos y chicas comunicadores del Arca. Ciudadanía con todas y todos. Negrito Manuel. La Escuela 14. Ramón Donato. La Escuela 69. Cacupé, la Bruja, Lourdes. Las Comadres. Arcoíris. Y Rodolfo Coronel, promoviendo el protagonismo infantil. Consejo de chicos y chicas. Invitamos a todos y a todas a participar de este consejo de niños y niñas, donde charlamos sobre los lugares que tenemos para jugar y sobre lo que hace falta en nuestras plazas. ¡Vení a cerrarte! Los días viernes cada 15 días. En el sur de Cacupé. En el calle Sur de la Cruz. Barrio Don Sancho. A las 9:30 a las 1:30. ¡Vení a cerrarte! Ciudadanía con todas y todos, promoviendo el protagonismo infantil. Talleres del Proyecto Ciudadanía. ¡Chicos, chicas! Les invitamos al taller de artes visuales. Los días martes y jueves. De 9:30 a 11:30. De 1 a 3. Pintamos, dibujamos. Y hacemos títeres. ¡No te lo pierdas! En el sur de Cacupé. Calle Sur de la Cruz. Barrio Don Sancho. Organiza y Arca. Y ahora vamos con un tema musical. Thank you.

todos. Con todas y todos. Las chicas y los chicos tenemos derecho a estar informados, a opinar y decidir con los adultos. Ñandrella recó derecho a ver y poná, la oroña informa que acuán y fuera. En la ronda de Medirada decidimos que las chicas tenemos que dejar jugar a los chicos y que no tenemos que pelear más. Proyecto Ciudadanía con todos y todas. El Arca, Negrito Manuel, Las Brujas, Rodolfo Coronel, Cacupé, Lourdes, Las Comadres, San Ramón Nonato, Arcoíris, Escuela número 14 y Escuela número 69, promoviendo el protagonismo infantil. Talleres del Proyecto Ciudadanía. Los invitamos a participar. El equipo de fútbol San Raymond, del Centro Comunitario San Ramón Nonato. Si querés sumarte, vení los días martes y jueves. Para los más chicos, de 1 a 2:30 de la tarde. Los más grandes, de 1:30 a 3:30. Calle Galanza, enfrente del Centro San Ramón Nonato. ¡Sumate al equipo! Que jugamos en la Liga AEFO, Asociación de Escuelas de Fútbol del Oeste. Organizan San Ramón Nonato y el Alta. ¡Vecinos, vecinas! Si te gusta el teatro, venite al Zoom de Cacupé. Acércate los días jueves de 5 a 7 de la tarde. ¡Acordate! ¿En el Zoom de Cacupé? Al lado de la iglesia. Calle Sol de la Cruz. ¡Barrio Don Sancho! ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos! Organiza el Arca. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Promoviendo el protagonismo infantil. La noticia del día. La noticia del día. Fuimos al centro de San Ramón Nonato y entrevistamos a los chicos del taller de Juegoteca. No, ¿hace cuánto que estás en el taller? Este año. ¿Por qué decidiste venir al taller? Porque me gusta. ¿Qué opinas de la maestra? Y que es muy buena y muy cocina muy rico. ¿Y de tus compañeros? Algunas mantecas no me gustan. No, de mis compañeros sí me gustan. Porque son bonitos. Yalina, ¿cuántos años tenés? Yo 10. ¿Por qué elegiste este taller? Porque es muy lindo, por eso. ¿Qué opinas de la señorita? Es muy buena y simpática. Simpática también. ¿La aguanta? La aguanta, nosotros también como somos. ¿Y qué juego te gusta más de todos estos que hay acá? Todo. ¿No hay alguna en especial? Sí, la damas. ¿Cómo te llamas? Débora. ¿Qué juego estás armando? La dama china. ¿Cuántos años tenés? 12. ¿Cómo te llamas? Milagros. ¿Qué juego te gusta? Me gustan muchos juegos, pero damas chinas es uno de los juegos que me gustan. ¿Cuántos años tenés? 10. Feli, la coordinadora de San Ramón, nos contó sobre las actividades del centro. Bueno, yo soy Feli, yo soy coordinadora de San Ramón, estoy en el espacio de talleres y coordino, bueno, el espacio de talleres y en la cocina. Tenemos diferentes talleres, ¿no? Tenemos taller de juegoteca, de arte, el de artes visuales que es compartido con la Escuela 14, con la gente del Arca. Después tenemos taller de deporte de varones. Y ahora un espacio nuevo que es un taller de deporte de nenas. Los talleres de las nenas funcionan los lunes a partir de las 13 hasta las 15 horas. Bueno, el espacio está abierto para nenas de 6 a 14, 15 años. Está a cargo de un profesor de educación física. Las diferentes actividades que tiene son relacionadas al fortalecimiento del grupo, siempre trabajando en el marco de los derechos de los niños. Hacen actividades de deporte, recreación. Y bueno, apuntamos en algún momento a intercambiar con otros centros que tuvieran nenas. ¿Hace cuánto que está en el centro? Yo van a ser, son 7 años, voy para 8 años. También empecé como todas en el espacio de la cocina de limpieza y fui creciendo día a día y estudiando a la par. Estoy muy contenta que hayan venido a conocernos, a ver los espacios que tenemos, a conocer el centro que funciona, presta hacia la comunidad. Entrevistamos a Sandra, que coordina el taller de Juegoteca. Yo me llamo Sandra, soy de San Ramón, estoy en Juegoteca hace todo este año estuve y ya hace nueve años que trabajo acá y a la mayoría de los chicos los conozco a todos, con todos me llevo bien, creo que todos me quieren. Y bueno, cuando hacemos el taller tratamos de hacer para que ellos mismos cuiden los juguetes, ellos se responsabilizan con su juguete y todas esas cosas. ¿Qué opinas de los chicos? Los quiero mucho, aunque algunos me hacen renegar, pero bueno, son todos buenos, me llevo bien con todos. Bueno, yo opino de la maestra, que es una buena coordinadora del comedor y del taller. ¿Cómo dijeron los juegos? Y con los chicos, con los chicos mismos. Primero los inventamos nosotros con lo que teníamos, lo hacíamos todo reciclado y después se pudo comprar y compramos. ¿Qué objetivo tiene el taller? Aprender jugando, a través del juego que ellos aprendan. En San Ramón los convidaron empanadas y estaban re ricas. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Los chicos y las chicas tenemos derecho a la educación. A la educación. Oremi Tahuela lo recó derecho, lo aprendemos. En el taller de arte aprendimos a hacer origamis y dibujar. Proyecto Ciudadanía con todos y todas. El Arca, Negrito Manuel, Las Brujas, Rodolfo Coronel, Cacupé, Lourdes, Las Comadres, San Ramón Nonato, Arcoíris, Escuela número 14 y Escuela número 69. Promoviendo el protagonismo infantil. Si querés sumarte al equipo de comunicadores del Arca, ¡no esperes más! Vení los días martes y viernes de 5 a 6 y media de la tarde. En el Zoom de Cacupé, al lado de la iglesia, calle Flor de la Cruz, barrio Don Sánchez. ¡Sumate con nosotros que vas a disfrutar! Ciudadanía con todas y todos. Promoviendo el protagonismo infantil. Y ahora vamos con un tema musical.

¡Los zapatos! ¿Qué es que es del tamaño de una nuez, sube la cuesta y no tiene pies? Pues el caracol. ¡El caracol! Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un limón. El limón quedó en el suelo y el jugo en mi corazón. ¡Qué bonito! Ayer pasé por tu casa, me encontré una sandía y justo apareció la bruja tu tía. ¡Vecino, vecina! Los invitamos a escuchar el programa de radio de los chicos y chicas comunicadores del ARCA. Los días martes a las 12 y cuarto de mediodía. Con la pasta 96.5. Ciudadanía con todas y todos. Promoviendo el protagonismo infantil. Colorín colorado.